Teléfono 956-46-6234. Pastelería Artesanal La Nave. 20 años ofreciendo calidad y servicio a los ubriqueños. Estamos en Plaza de los Ejércitos. Y venta rifa. Abierto fines de semana. Pídanos presupuesto para bodas, comuniones y grupos. Estamos en Carretera del Pantano. Teléfono 620-92-85-49. Radio Ubrique, la radio del carnaval. Y 10 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, en la jornada de este miércoles. Vamos a hablarles a continuación de carnaval y lo vamos a hacer como venimos haciendo durante estas últimas semanas con los protagonistas de esta fiesta, de la fiesta de el carnaval 2013 en nuestra localidad. La pasada semana y la anterior aprovechamos para hablar con las agrupaciones que iban a estar presentes en la presentación de las agrupaciones del carnaval en la primera gala del FATOU, y bueno, pues queremos conocer precisamente lo que nos iban a ofrecer esas agrupaciones antes de esa gala de carnaval, motivo por el que conversábamos con ellas siempre antes de esa gala del FATOU. Esta semana, por ejemplo, pues tenemos otros contenidos relacionados con la fiesta del carnaval. Por ejemplo, ayer ya podíamos hablar con la Asociación de Vecinos de Antonio Vega, que nos daba a conocer el ganador de la Aguja de Oro, ese premio que otorga al mejor tipo del carnaval. Y tenemos pendiente también, por supuesto, conversar con el pregonero en la semana en la que, bueno, pues se va a desarrollar el pregón de carnaval este sábado, con la celebración de las chorizas, así que será también sin duda uno de los focos de atención. Pero también nos queda hablar con otras agrupaciones. Agrupaciones, por ejemplo, como la Chirigota, de nueva creación, denominada Los que más madrugan. Ellos se puede decir que son oficiales, aunque no participaron en la presentación del FATOU de este pasado sábado. Pero en realidad sí que han estado presentes en otras fiestas gastronómicas como la Chicharroná, o van a estar presentes también en esa segunda gala del FATOU que vamos a poder ver este viernes 15 de febrero en el IEM Maestro Francisco FATOU. Por cierto, que todavía pueden comprar entradas para esa segunda gala en la oficina de turismo al valor de 8 euros, y recuerden también que es una gala benéfica, lo recaudado irá destinado a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, así que es importante también la participación como espectador en este caso. Bueno, pues ya sin más demora vamos a presentar a los integrantes de Los que más madrugan. Martín Morales está con nosotros. Martín, muy buenos días. Y también nos acompaña Sergio Castellano. Buenos días. Hola, buenos días. Seguida vamos a intentar hablar con otro de los componentes, con Eduardo Calvo, pero ahora mismo está en clase, me decía ahí, y hasta dentro un ratito que nos salga no vamos a poder contactar con él. Bueno, pues la Chirigota Los que más madrugan es una chirigota nueva. Y es una chirigota donde a mí me da la impresión de que sois todos muy jóvenes, porque vosotros dos sois jóvenes al menos. Demasiado. Demasiado, ¿no? Así que esto es cantera, ¿verdad? Esto es cantera, sí. Porque sois todos nuevos, excepto dos, excepto Martín y Eduardo, ¿no? Uh-huh. Sois todos nuevos, así que estamos hablando de una chirigota que forma parte de la cantera del Carnaval de Ubrique. ¿Quién comienza a contarme cómo surge Los que más madrugan? Pues esto realmente empieza, creo recordar, hace unos 4 meses, allá por octubre. Me acuerdo que íbamos Martín, Edu y yo, los tres, serían las 4 o las 5 de la mañana, me acuerdo todavía perfectamente, íbamos por la plaza del jardín, o sea, nos sentamos allí, empezamos a hablar, y hombre, siempre esto que nos había gustado el carnaval, ellos ya habían salido, pero yo también tenía curiosidad por saber lo que es el mundo este, ¿no?, de enfrentarte a un público y todo eso. Entonces ya estábamos hablando los tres y pues decidimos hacer algo, hablar con nuestros amigos para buscar algo. Uh-huh. Decidisteis ahí de buena primera, os surgió la inspiración, vamos a sacar una chirigota. Sí, bueno, en verdad ya lo veníamos hablando, pero tampoco lo habíamos dejado un poquito de lado, ¿no? Pero siempre estaba, nos picaba la curiosidad, vamos, por hacer algo nuevo. ¿Y por qué una chirigota, no un cuarteto, no una comparsa? Bueno, un coro no os voy a preguntar porque es más complicado, pero bueno. Hombre, creíamos que teníamos suficientes personas. Acércate. Como para poder hacer el grupo en condiciones, y buscamos amigos, gente cercana, y hasta el día de hoy tenemos 12 integrantes en la fila del grupo y ha salido la cosa como más o menos hemos podido y ahí estamos. Pero chirigota, comparsa, no lo pensasteis en ningún momento. Es que chirigota es algo más desenfadado, nosotros queríamos buscar eso. Sí. ¿Sabes? Comparsa un poquito más busca voces, y nosotros, claro, queríamos los amigos, ¿sabes? Hombre, como proyecto, sin ofender ni nada, parece que el proyecto de comparsa es un poquito más complicado, ¿no? Más complicado. Requiere más atención, más ensayo al menos. Sí, porque la verdad que sí. Las voces tienen que ir más cantar y es una cosa más seria, mucho más distinto. Claro, hay distintas voces, ¿no? Hombre, no es lo mismo que una chirigota. Otra modalidad distinta, porque la chirigota tú... A ver, te lo tomas más a broma, la comparsa es algo más serio porque hace mucha más crítica, de otra manera más dura. Y vamos, no tiene nada que ver con la modalidad en la que estamos nosotros inmersos. Claro, además también imagino que esto tiene que ver un poco con el espíritu de cada uno, ¿no? Si uno se siente más como chirigotero o como comparsista. Pues claro. En vuestro caso imagino que... os tira más la línea del humor, desde luego. La risa y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, en octubre, los tres componentes, con los tres que estáis aquí, Martín, Sergio y Eduardo, que me he intentado hablar con él también, sí. Decidisteis montar una agrupación. Sergio era nuevo, Sergio nunca había estado nunca. En ninguna chirigota. ¿Quién picó a quién? ¿Ellos a ti o tú a ellos? Fue mutuo. Realmente, bueno, es que lo hablamos todo, pero... quizás empezaron comentándolo ellos y yo dije, venga, yo por mí sí, en verdad. Claro, yo quería saber lo que se sentía y dije que sí. Porque vosotros sí que habéis tenido experiencia en el carnaval, ¿no? Claro, nosotros estábamos con nuestro amigo Jesús Virué en la chirigota de los niños, pero porque el horario de ellos nos vino un poco mal, decidimos de decirle que no este año y... no sé, después surgió esto y hasta el día de hoy lo hemos intentado llevar a cabo. Nos dio mucha pena dejar Virus porque el horario de ellos fue muy complicado para nosotros y nada, de aquí les mando un fuerte abrazo y nada, y hasta el día de hoy estamos aquí con un grupo de chirigoteros nuevos que hemos metido aquí en el carnaval de Urique y nada, eso. ¿Y cómo es esto de dejar de ser un componente de una agrupación nueva? Porque la chirigota de Jesús Virué, este año donde hay pelo y alegría, por cierto, para quien no lo sepa, bueno, pues una chirigota también nueva, de pocos años. ¿Cómo es lo de dejar una agrupación nueva a meterse en otra totalmente nueva también con componentes que nunca han salido? Esto tiene que ser complicado, ¿no? Tienes que enseñar a gente sin tú saber... Bueno, sin tú sabes. A mí, por ejemplo, me ha gustado el carnaval desde que nací prácticamente. Llevo escuchando carnaval 19 años de mi vida, que son los que tengo. Pero lo que es la práctica, un año y tocando la caja, es muy complicado. Pero hasta el día de hoy hemos llegado a poder hacer lo que tenemos pendiente para el viernes. ¿Y cómo lo ve? ¿Cómo lo ve Sergio? ¿Cómo ha salido? Hombre... yo lo veo bastante bien porque hay que tener en cuenta que nosotros empezamos los ensayos a mediados de noviembre ya. Sería, me parece que fue el fin del 16, 17 de noviembre. Entonces hemos hecho una cosa en 2 meses que para lo que hemos hecho demasiado así. Y hay que decir que el repertorio no estaba escrito en noviembre. No estaba escrito el repertorio, entonces... Claro, empezamos a partir de noviembre para adelante. Entonces, en el proceso de creación de la agrupación, ¿comenzasteis en noviembre a buscar a los integrantes o ya teníais los integrantes, los 12? No. A buscarlo. Qué precipitado, ¿no? Demasiado. Es que hay integrantes que han entrado, de hecho, pues, este mes. Este mes pasado. Sí. Después de Navidades ya, incluso. Es que así un poquito a la bulla ya todo. Bueno, ¿y quiénes son esos integrantes? Me decís que erais 12, que la verdad es que está bastante bien. Número de componentes, excepto los dos que tienen experiencia, Martín y Eduardo, todos son novatos. Todos. Y gente incluso con 16 años que hay. ¿No? Con 16 y 17. Nuestro de 16 carro. A 27 van todos. De 16 a 27 la media es el intervalo de edad. Sí. ¿Quiénes soy? ¿Lo recordáis como para decir los nombres o os pongo en un aprieto? Sí. ¿Con apellido incluso? Bueno, con apellido mejor, pero si no lo sabéis tampoco voy a poner en ese compromiso. David Ezú Ordóñez. Que es nuestro guitarra. Es uno de los guitarras. Fernando Fernández, el otro guitarra. David Morales Yucia, el bombo. El bombo, la caja la lleva Antonio Solano. Sergio Castellano es... El aquí presente. Eduardo Calvo, que es el otro autor. David Morales también hay que decir que ha escrito letras junto a Sergio Castellano y a mí. Otro David Morales que es mi hermano. Adrián León, Uh-huh. Jesús Ramírez, Andrés Lobato, Pedro García. Pedro García Jaén y... Y se nos olvida alguien. Y si se me olvida alguien, que me perdone. 5, 6. A fin de pronto creo que. Estamos los 12. Estamos todos, creo. Sí, ahí estáis los 12. Bueno, pues 12 componentes, todos ellos novatos y jóvenes. Me decís que la media de edad, el intervalo de edad entre 16 y 27 años. Uh-huh. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el que tiene 27? David Jesús, el de la guitarra. En verdad vamos de 16 a 19, excepto él, que tiene 27. Ahí está, porque es el que menos cuadra, ¿no? Porque sois todos muy jovencitos, en torno a 19 años, no habéis cumplido ni siquiera los 20, ¿no? A mucho. Qué va. Ninguno. Ni ganas hay de cumplir. En esta edad está muy bien. Ya tendréis tiempo, ¿no? Para cumplir los 20 y más. Pero bueno, lo que quiero decir es que es un proyecto arriesgado, ¿no? Para asumir vosotros una agrupación, una chirigota, con esta corta edad, sin contar a lo mejor con una persona más mayor que os pueda apoyar, que os pueda respaldar. ¿Habéis tenido a lo mejor alguna persona que os haya guiado? ¿O habéis sido vosotros? Prácticamente nosotros. Nosotros. Mm. Siempre a lo mejor que, por ejemplo... Acércate un poquito al micrófono. Por ejemplo, los amigos de la chirigota, los niños, en algún ensayo se venían. Por ejemplo, siempre hay ayuda de gente. Mm. Sí. Ellos nos han ayudado mucho en decir, pues esto me gusta, esto no. Se venía allí Juan, se venía a lo mejor también José Carlos, también aparecieron un día todos, el día de la primera fiesta gastronómica de aparecieron tortilla, ellos sí. Allí y no, vamos, nos lo pasamos súper bien en el ensayo con ellos y nos dijeron, pues nos gusta por aquí, esto no nos gusta menos, pero gustarnos menos no nos dijeron que no les gustaba menos, no, sino... Nos dijeron que le gustaba y... Nos daban ánimo, ¿no? Sí, nos daban mucho ánimo. Y de hecho la gente respondió bastante bien en la primera actuación que tuvimos en el Laurel. Desde aquí aprovecho para darle las gracias a Miguel Rosado, que es el dueño del local, por su buen servicio y por habernos brindado esa oportunidad. Uh-huh. El Laurel de Miguel, que actuasteis por primera vez allí. Por cierto que esta noche Los Polletis, el cuarteto de David Benítez, también actúa en ese local. Un proyecto arriesgado, hay que ser valiente, ¿no? Para sacar una agrupación así como la habéis sacado vosotros. ¿Qué os dicen vuestro entorno? Ya no solo, por ejemplo, la chirigota donde Imperio Alegría con Jesús y demás, que eran vuestros compañeros, sino vuestros familiares y demás, ¿qué os dicen? Hombre, a mis padres los tengo ya locos con tanto carnaval, dos días carnaval para arriba, carnaval para abajo, pero vamos, que sí, muchos ánimos, siempre te dan ánimo, siempre te apoyan, ¿no? Y para sacarlo todo para adelante. Claro, porque si es una parte importante, por ejemplo, en una agrupación ya de adulto, en una agrupación de adultos, pues las parejas, que siempre apoyan a los componentes de la agrupación cual sea, pues en vuestro caso, como sois tan jóvenes, lo importante es la familia, porque todavía no tenéis... Bueno, sí, también en algunos casos la pareja. También, ¿no? Pero hay de bueno. Todo. Es más la familia, ¿no? Quien tiene que estar ahí también respaldando, imagino, y bueno, y... Independientes económicamente tampoco creo que sea ahí, así que necesitáis de ese apoyo familiar, ¿no? Efectivamente. Para poder asumir este proyecto, el de salir en carnaval. Claro. Así que nada, la familia bien, ¿no? Apoya y todo eso. La familia sí, sí. ¿Os han visto ya? Lo intentamos llevar bastante en secreto. Pero sí, nos tienen más calado. Canta y eso nos han visto, pero vamos, todavía no, el tema de los tipos y eso, pues, está un poquito en secreto. Bueno, yo creo que tenéis muchísimos amigos dentro del carnaval, dentro de la cantera del carnaval, dicen desde los del banquito, ya están mis compis en Radio Brique, suerte para este carnaval. Luego, además también, dice el que más madruga, ole mi chirigota, que este año tras muchos percances hemos conseguido salir. Y bueno, pues hay algunos mensajes por aquí en Twitter que están llegando de ánimo para vuestra agrupación. Nada, pues muchas gracias. Pues muchas gracias para todos. A ese pedazo de comparsa que ha sacado aquí el amigo Mario. Y al que más madruga que nos ha tuiteado, otro fuerte abrazo. Pues la verdad es que tenéis muchas similitudes con la comparsa de Mario, porque también ellos son muy jóvenes, también son cantera, y también excepto algunos de los componentes, los demás son todos novatos. O sea que ahí tenéis muchas similitudes, ¿no?, con esa agrupación. Desde luego. La verdad es que sí. Bastante. ¿Los conocéis? Pues claro, yo imagino que más o menos de vuestra generación, un poco más, poco menos, ¿no? Sí, en cuanto a la edad mayoría... Los conocemos. Sí, de hecho, muchos de esos componentes de la agrupación de Mario son amigos nuestros. Sí, nos conocemos a la mayoría. Sí, es importante, ¿no? Que ahí parece que hay una generación en torno a los 16 para adelante, entre los 16 y los 20, de edad aquí en Ubrique que está apostando por salir en el carnaval y que son, bueno, pues lo que hoy decimos que es la cantera, la cantera, ¿no? Claro. Del carnaval, muy jovencito y muy valientes también para sacar adelante proyectos como este. Bueno, vamos a hablar del grupo, los que más madrugan. Vamos a poder ver el tipo desde luego el viernes, esa segunda gala del Fatou. Sí. ¿Qué nos podéis comentar? ¿Qué es lo que habéis presentado? El tipo en realidad... ¿O es secreto y esto lo dejamos ahí? Es secreto, pero podemos dejar caer bastantes cosas, porque los que más madrugan, ¿qué pueden ser los que más madrugan? De todo. Barrenderos, panaderos... Ya nos han preguntado bastante por ahí. La gente no se da cuenta... O los que nos acuestan, ¿no? Que también puede venir por ahí, digo, no sé hay, yo. Hay muchas interpretaciones. Muchas interpretaciones, cada uno... Desde luego ya nos han dicho muchísimas cosas. Sí. Lo que sí está claro es que tiene que haber doble sentido, ¿no? ¿O no lo hay? Y triple. Sí. Y triple. Y triple. ¿De quién fue la idea del tipo? La idea del tipo, prácticamente de los tres, lo que fue el tipo fue de los tres. En común. El nombre, producimos dos nombres que eran muy parecidos. Pero salió votado por el grupo que estábamos este nombre. Y el actual, claro. Claro, y se ha llevado este nombre. Entonces muy democrático, ¿no? Porque el grupo votó hasta el nombre. Sí. Nos gusta la opinión de todos. Elegir entre todos. ¿Y no es difícil? No. Cuando tantos os tienen que opinar sobre algo. No, porque se lleva la opinión de la mayoría y al que no le guste, pues como en todos lados. Democracia, ¿no? Democracia. Pura y dura. Es lo que hay. Hombre, siempre a veces hay las cosillas estas, que no, que yo quiero esto, yo quiero lo otro, pero vamos, siempre al final pues nos ponemos todos de acuerdo. Sí. Bueno, pues del tipo no entramos ya más en detalle. Aquí habrá para la doble interpretación y que cada uno piense a ver lo que puede ser. Eso sí, con el tipo siempre va el disfraz. Vosotros imagino que cortito de presupuesto. Un poquito. Bastante. Pero vamos, siempre se intenta pues buscar algo. Siempre hay que intentar salir adelante con lo que se pueda y gracias a la ayuda que tenemos de nuestros familiares y amigos, claro, y de nuestro propio bolsillo, pues ahí vamos. ¿Cómo lo habéis conseguido el disfraz? ¿Que de elaboración propia? ¿Lo habéis comprado en alguna parte? ¿Hecho por costurera? Parte sí, parte no. Porque, más que nada elaboración propia. Sí, porque, sí, por ejemplo, mi madre ha hecho varias cosas para la agrupación que son de elaboración propia, sí, ya se verán, y por ejemplo hay parte del tipo que no llevan elaboración propia. Y toques chirigoteros habrá también, ¿no? En el disfraz. Sí, ¿o no? Sí, sí que los hay. Sí, alguno los que otro. Que los vamos a poder ver e identificarlo y... Sí, perfectamente. Sí. Y de humor y eso, ¿no? Dice José Richarte en el Twitter, un saludo a mis colegas que están en Radio Ubrique, mucha suerte para este carnaval. Tenía un montón de amigos, ¿eh? Pues muchas gracias. Muchas gracias. Y más saludos también, creo, que llegan para vuestra agrupación de la chirigota de los niños. O sea, UGG, total, en fin, saludos, abrazos. Esto muchas veces es muy complicado leerlo, así que sí, yo digo que son saludos y poco más. Vamos con más asuntos. ¿Quién se ha encargado de las letras de la chirigota? Pues, ¿quién ha escrito? Eduardo, Sergio, David Morales y yo. La mayoría, lo que es la tanda de cuplés, paso doble, la mayoría la llevamos yo, entre yo y Eduardo, ¿no? Entre Martín y Eduardo, la mayoría. Entre Martín y Eduardo, entre yo y Eduardo, y después David ha hecho algún que otro paso doble y cuplés. Claro, nosotros más que nada eso, y hace cuarteta, sí, que si del popurrí, algo de la presentación, algún cuplé que se ocurra, un paso doble. Porque siempre nos gusta que opinen todos y, vamos, si a alguno se le ocurre una cosa que sea apoteósica y está fuera de lo normal, decimos, venga, pues para adentro, vamos, esto es de todo y nos vamos a reír. Queda muy chulo y se puede hacer un invento muy grande entre varias personas. Claro, pero una cosa son las ideas que se ponen en común y luego a la hora de escribir, de redactarlo, esto ya es distinto, ¿no? ¿Se ocupa uno tan solo o os ocupáis cada uno y vais es sumando cuarteta, como decía? Uno tiene la idea, sí, y el que tiene la idea la escribe. La plasma tal y como... Claro, y ya después pues se comenta en el ensayo. Vamos, que de hecho todos hemos hecho letras que después pues nos han sacado. Sí. Porque nos han gustado. Hombre, todos nos hemos animado a escribir. Y nada, y hasta lo que se ha podido sacar prácticamente los cuatro, pero... Depende. Pero vamos, la mayoría Martín y Edu. Dependiendo de ¿Y la música, quién se ocupa de ella? La letra, uy, la música. La música la ha hecho Eduardo. Educado. En el caso del repertorio que lleváis, pues repertorio llevamos tenemos cinco pasodobles. Paso doble. Uh-huh. Cumple... Y llevamos, vamos a llevar siete, creo. Vamos a llevar sí, uno más épico para alternarlo con. Vamos a llevar uno ahí para alternarlo con la. Por ejemplo, si decidimos cantar en el Fado sí. seis couples, pues a lo mejor jugamos con uno y lo cambiamos. Siempre hay que tener algo en la reserva por si uh-huh. dices tú, ah, pues hoy no quiero cantar esto, hoy ya tengo esto muy repetido, quiero cambiar. Pues siempre es bueno tener algo. ¿Tenéis alguno guardado más especial a lo mejor para Fado y el sí, resto por sí, sí. sí, siempre hay algunos que gustan más. Siempre hay uh-huh. cosas que están especialmente guardadas uh-huh. para el Fado, para que la gente vaya y se anime a asomarse por allí. Porque de hecho hay cosas que todavía pues no hemos cantado ni siquiera sí. que ya las cantaremos en el Fatú por la primera vez. La gente no sabe que no ha visto ni la mitad de nuestra chirigota. Claro. Todos se piensan que han visto la chirigota de los que más madrugan y la gente no tiene ni idea de que no ha visto ni la mitad de esto. Pero por ejemplo en el estribillo durante los cuplés se intuye el tipo y eso, lo digo. Sí. Se puede intuir. Ah, lo digo como decís que no se sabe nada de la chirigota, pero sí más o menos se conoce algo, ¿no? Si bueno, se sabe el sí, tipo. Por el estribillo, por sí. lo que se ha escuchado. Más o menos, más o menos. Y bueno, ¿desde cuándo lo tenéis preparado este repertorio? Porque me decís que en noviembre empezasteis a buscar a los componentes. ¿Qué tiempo habéis ensayado? Desde el 15 que empezamos a cantar el himno del Cádiz para afinarnos entre uno y otro. ¿El 15 de...? El 15 de noviembre, por ahí. Ah, vale, a mediados de noviembre, ¿no? Sí, empezamos cantando el himno del Cádiz para afinarnos porque no... Y de hecho la letra pues se ha terminado de escribir prácticamente hace una o dos semanas, es que ha sido... Lo que es el popurrí, lo demás estaba... El popurrí, claro. Y se ha metido algo de actualidad. Se ha metido algo de actualidad también, pero... Sí, hombre, siempre gusta tocar los temas, ¿no? De Ubrique, así, que han pasado. Sí. Hombre, de tal manera también habéis tenido un poco más de margen de tiempo para ensayar que el resto de grupos que sí han participado en las primeras fiestas gastronómicas y demás. O sea, que por ahí tenéis esa ventaja, ¿no? Claro. También imagino. Sí. Sí. ¿Y para el Fatou de este viernes estáis preparados? Y tanto. Con muchas ganas. Vaya, bueno, excepto como decía antes Martín y Eduardo, va a ser la primera vez que montéis vosotros en un escenario así... tipo, de cara a un público. No serio, pero claro, con un público claro. ya sentado en su butaca, que no es lo mismo que la fiesta gastronómica, esto impone un poco más y demás. Claro, la verdad que prácticamente los otros 10 componentes estamos acostumbrados, hombre, por el tema de que estamos en bandas de música y estamos acostumbrados pues a ver a un público mirándonos, pero que no es lo mismo que hacer teatro de una chirigota, no tiene nada que ver. Ni punto de comparación. Así que eso tiene que imponer un poquillo, ¿no? Desde luego. ¿Lleváis algo preparado para presentar en el Fato? Me refiero a trezo, ¿no? No solo a las letras que ya me habéis dicho que sí, que algo habrá, sino a trezo. Alguna que otra cosilla. Algo, Sara. Sí, habrá sorpresillas para todo el que asista, porque después lo que hemos hecho de aquí para atrás no tiene ni punto de comparación. Y queremos dar como una especie de sorpresa y premio a todos los que vayan ahí. Dicen por aquí, qué de cosas, vamos a ver. Dicen por aquí, Sergio, yo me he inventado un estribillo, jaja, dice uno, de Rami 70. No sé si lo será un integrante de vuestro sí, grupo. Sí, ¿no? sí, el que más madruga. Vale, Andrés Lobato, muy bien, señores, darle caña a los de Radio Ubrique. Bueno, no sé yo lo que querrá decir, pero en fin, dice: estos carnavales van a ser uno de los mejores junto a estas chirigotas. Desde luego. Y Antonio Solano, un saludo desde la estación de Cortes para mis chirigotas, los que más madrugan. Sí, en nuestro caso que está en la estación de Cortes. Ajá, estudiando. Trabajando. Ah, trabajando, vale. Pensaba que eras todo estudiante. Trabajando entonces. Bueno, estábamos hablando del Fatou, de lo que tenéis preparado y si vais a tener algún tipo de ensayo especial de cara a la presentación de este viernes, porque cada uno imagino que está en un punto distinto, ¿no? Eduardo está en Sevilla ahora mismo, David también está en Sevilla, que es el bombo, y los demás estamos todos aquí, pero los demás andan con exámenes y tal. Claro, cosa. Solano, por ejemplo, que está trabajando Solano en la estación. Claro. Entonces no puede venir siempre, es que... Bueno, pues contamos también ya por teléfono con Eduardo Calvo, quien vamos a dar la bienvenida. Eduardo, buenos días. Hola, buenos días. Eduardo, que no nos ha podido acompañar antes porque estaba en clase, ¿verdad? Sí, Sí, sí, acabo de salir ahora mismo. Me decían por aquí tus compañeros, yo por curiosidad, ¿de qué era la clase, de qué estás estudiando, Eduardo? En la fotografía estoy estudiando Bellas Artes. Ah, bien, bien. Bueno. Cuarto oscuro. Y has estado pendiente de la clase, ¿no? Sí. Me están diciendo que estás tuiteando, Eduardo. Sí. Ah, sí, es verdad. Dice, ya estoy fuera de clase para recibir la llamada, ¿eh? A mí, qué rapidez, ¿eh? Esto de la nueva tecnología a mí me sorprende. Esto ya ves. Bueno, Eduardo, no has podido escuchar lo que he estado yo conversando con ellos, tu compañero Martín, y hago un resumito, tu compañero Martín y Sergio me han estado contando cómo surge la agrupación, que sois 12 componentes, que bueno, pues surge el proyecto con vosotros tres, originariamente, empecéis a buscar a los demás, en el mes de noviembre es cuando comenzáis a trabajar en realidad seriamente, y bueno, pues que tenéis ya un repertorio importante preparado y que tenéis muchísimas ganas de participar en el FATOU. ¿Tú qué dices, Eduardo? Pues lo mismo. ¿Tú qué dices con todo esto? Muchas ganas tenemos de empezar y enseñar repertorio al público. Le preguntaba yo a Martín y a Sergio que cómo fue la idea de que surgiera, ¿no?, la chirigota, que surgiera la agrupación, que ellos más estaban comentando un poco cómo se originó. ¿Qué me puedes comentar tú, Eduardo? Pues, a ver, lo que te puedo decir es que yo estaba antes en la chirigota de los niños, como, a ver, entonces por razones, pues no podía asistir a los ensayos y eso, pues tuve que dejarla, el Martín y yo tuvimos que dejarla, y entonces pues ante la posibilidad de que, porque yo no quería quedarme fuera del carnaval sin actuar, entonces decidimos entre Sergio, Martín y yo de intentar buscar un grupo y que se pudiera usar nuestra hora, a las horas que pudiéramos para ensayar. Claro. Y pues eso, ya pues empecé yo a componer algo y ya pues de ahí salió lo que ahora, la chirigota. Eso, estábamos precisamente ahí, no habíamos detenido en el tema de los ensayos, les estaba preguntando yo a ellos, por los ensayos, me decían que comenzaron a mediados de noviembre prácticamente a ensayar las letras, que se terminaron en un par de semanas, ¿no? En realidad, ¿cómo son esos ensayos y cómo ha sido? Porque al principio el problema eran los horarios, ¿no? ¿Qué horario habéis tenido entonces para ensayar y cómo habéis podido reunir todos los componentes? Pues eran viernes y sábado a las 11:30 o 12 de la noche, y si acaso algún sábado por la mañana a las 10 por ahí, 10:30. Uh-huh. Eso era, y si acaso si había alguno de nosotros que pudiera estar de los directores entre semana, pues se intentaba hacer entre semana algún ensayo. Uh-huh. Porque todos en los ensayos habéis estado alguna vez. Sí. Sí, ¿no? Claro, viernes y sábado, sí, veníais los fines de semana, entonces, y así es como preparabais los ensayos. Claro. La hora era un poquito demasiado tarde, sí, porque a las 12 de la noche, terminábamos muy tarde, pero es que era lo que se podía, otros horarios que no podíamos. Sí, la gracia es que nos acostábamos, a lo mejor acabábamos el ensayo a las 2, a lo mejor el viernes o a las 3, y nos levantábamos a las 10 de la mañana para ensayar otra vez. Para ensayar otra vez, claro. Imagínate la paliza en el cuerpo. Eso porque soy joven y no tengo ningún tipo de compromiso, si no, ese horario no podía mantenerlo tampoco, ¿eh? Eso lo da la juventud. Pero bueno, también sacrificado, ¿no? No hay que quitarle mérito. También reunirse viernes y sábado tan tarde, después de haber estado toda la semana estudiando, trabajando, lo que sea, para ensayar, también tiene su mérito, ¿verdad? Se complicado. Por cierto, que el local de ensayo también tiene que ser importante. Andrés Lobato agradece en Twitter a la agrupación musical Ubriqueña por cederle el local de ensayo. Ha sido, sí, quien lo ha cedido, sí, finalmente. Que eso es importante, que yo he hablado con otras agrupaciones que han estado con un auténtico peregrinaje, ahora me voy para acá, ahora me voy para allá. Sí, siempre ha habido problemillas con el tema del local. Pero nosotros, la verdad, hemos tenido bastante suerte gracias a la agrupación que lo ha cedido. Habló David Morales porque ha sido componente de siempre de allí de la agrupación y habló con el director y no pusieron impedimento para poder ensayar allí. Y nos cedieron el local para poder ensayar siempre y cuando nos ensayara la agrupación musical allí. Y hasta el día de hoy estamos ensayando allí. Eduardo, ¿cómo son las letras? ¿Cómo? perdona. Sí, te preguntaba cómo son las letras, qué lleváis en el repertorio, porque me decía Martín y Sergio que prácticamente las letras la habéis compuesto entre los cuatro, ¿no? Eduardo, Sergio, David Morales y Martín son los que se han ocupado de las letras. ¿Cómo vienen esas letras? ¿Cómo vienen? Pues, ¿cómo vienen? La inspiración, mío, ¿eh? Estás poniendo y se te viene a la cabeza. Me refería yo a qué tema tratáis y cómo están. Pues esto ya se escuchará allí. Ya se escuchará. Sorpresa. No me quiere adelantar nada. Dice que ellos decían que algo de última hora han metido, algún tema de actualidad. Sí. Sí, se podría decir, se podría decir. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, siempre. Pero de todos modos ya algunos pasos dobles y cumples han escuchado en la chicharrona. Uh-huh. ¿Y qué tal el público, el recibimiento de esa primera actuación ante un público, en realidad? El público genial, ha estado, sí, ¿no? Muy bien. Sí, porque lo que vi en detalle es que pedían a la gente que se callara para escucharlo y eso, pues tenían ganas de escucharlo, por lo menos. Uh-huh. Y bien, bien. La verdad que nos han dado bastantes ánimos. Y voy a agradecerle ahora que me estoy acordando a la sí. barriada que ha organizado la Chicharrona, el presidente, que nos atendieron en la barra de lujo después. Uh-huh. Y desde aquí quiero darle las gracias porque le dije que iba a agradecérselo por Radio Brick. Uh-huh. La barriada Andalucía, ¿verdad? La barriada Andalucía. Que es la que es donde se celebra la Chicharrona. Uh-huh. Bueno, aparte del Fatou este viernes, en esta, por cierto, que os tengo que preguntar una duda que tenía, ¿el orden de actuación del Fatou está ya determinado, que es el mismo que el de la gala del sábado, tengo yo entendido, para este viernes? ¿Vosotros dónde entráis? El último lugar. Los últimos, claro. El último lugar. No os han querido dejar lo primero por ser así más novatillo, ¿no? No, hombre. Ellos tenían ya el orden. Claro, conmigo y es lógico también. Es lógico. Pero vamos, que tampoco es que se haya comentado, vamos, que no nos importa actuar. Uh-huh. La cosa es actuar. Que actúen las ocho primeras y ya uh-huh. después nosotros. No tenemos problema con eso. Uh-huh. ¿Y Eduardo qué dice? ¿Vais a actuar los últimos? Sí. Eduardo, que tiene también experiencia en el Fatou, ¿verdad? De, sí. ¿Qué te parece? Pues el año pasado también actuamos los últimos y en cierta parte... verá, siempre es malo porque está cuando la gente está ya más dormida, cuando, pero en cierta parte a mí me gusta porque es como para despertar a la gente y eso pues no sé, que voy como más ganas. Uh-huh. Hay que verle el lado positivo también, ¿no? Claro. Uh-huh. Borja Andrade, un saludo para los que más madrugan y suerte para este carnaval. Muchas gracias. Muchas gracias, Borja. Bueno, aparte del Fatou de este viernes, ¿dónde más vais a estar? En la el Chorizá. Sábado estaremos en la Chorizá. Uh-huh. El sábado a las 10 después de la Chorizá, a las 10 de la noche, estaremos en la Peña Taurina, hermano Borque. Probablemente uh-huh. la semana que viene cojamos alguna actuación que otra entre semanas si estamos todos aquí. Y lo que queda es fiesta gastronómica. O sea que, en realidad, ustedes vais a participar también en todos los actos oficiales del sí, carnaval, ¿no? Sí. En la medida de vuestras posibilidades, porque claro. Me decís antes que tenéis intención de estar también este sábado en la gala de carnaval, pero no pudisteis porque faltaban componentes. Claro. Que era la intención. En las primeras fiestas gastronómicas, imagino que también otro tanto, ¿no? En la primera, nada más. En la Chicharrona hemos podido estar sí. esta semana. Uh-huh. Porque, por ejemplo, en la Chicharrona hubo que tirar la improvisación. Sí. Y faltó la caja, entonces el bombo se puso de caja y yo me puse de bombo, ¿sabes? Hubo que tirar de... Bueno, pero eso es una ventaja también, el que falte un instrumento y pueda el otro improvisar de esa manera, que no todo el mundo tiene esa facilidad en una agrupación. Sí. Claro. ¿No habéis tenido problema con los instrumentos? Que suele ser uno de los inconvenientes, ¿no? De los se grupos. Pudo ellos sabían tocarlo más o menos. Se pudo entonces, defender. Se defendió bastante bien. Uh-huh. Me decían por aquí, Viru quería que preguntara por los horarios de ensayo, ya lo he preguntado, y un saludo, y dice, y Sergio, este año subimos. No por sé. El Cádiz. Ah, vale. Ya lo entendéis vosotros. Bueno, entonces prácticamente vais a estar en todos los actos del carnaval que quedan ya, en la gala de este viernes, en la Chorizá, en el resto de actividades, en el pasacalles también, imagino, también. ¿No? Ya aquí como fin de fiesta, entierro de la patacabra y todo sí, eso. Seguramente habrá más actuaciones, a lo mejor en alguna barriada uh-huh. o en algún pub, Pero vamos, ya eso habrá que concretarlo. Lo concretaremos esta semana. En breve. O sea, ya a quemar la fiesta, ¿no? Se puede decir. Aprovechar y disfrutar, ya está. Tenéis ganas, ¿no? Sí, la verdad que bastante. Yo siempre a todas las agrupaciones les pregunto por el carnaval en sí. Estaba comentando antes con vosotros que, claro, ese tipo de preguntas a lo mejor para las agrupaciones más veteranas tienen más sentido. Vosotros que sois más nuevos, igual no tenéis una opinión tan formada, ¿no?, sobre lo que es el carnaval, la organización y cómo está la fiesta este año. Así yo os lo pregunto y a vosotros me comentáis también lo que opináis y lo que pensáis. Siempre empiezo por el cartel, por la figura del pregonero, por ejemplo, Juan María Mateo, que es el que se ocupa, este sábado se va a ocupar de dar la bienvenida al Carnaval de Ubrique. ¿Qué pensáis? ¿Habéis visto el cartel? ¿Lo tenéis aquí detrás? Sí, justamente detrás. Yo no sé si Eduardo lo habrá visto a través de la red. Sí, ¿no? Lo he visto. Sí. ¿Os gusta? Está bien. Sí. Hombre, es curioso. El pregonero también lo conocéis, ¿no? Imagino. Sí, aunque ustedes sois muy novato, o Juan María lo conocéis, sí, ¿verdad? Lo conocemos. Vais a estar el sábado en el pregón. Claro, claro. Desde luego. Y nos parece muy bien que le haya tocado a él, porque lleva bastantes años en esto del carnaval, saliendo con la comparsa, salió en murga también. Y nada, desearle mucho ánimo y suerte, porque lleva bastantes años en el carnaval y es un puesto bastante merecido en el carnaval. El resto de actividades del Carnaval de Ubrique, por ejemplo, ¿qué os parece? En el hecho de que tengamos 15 agrupaciones, porque no solo están las agrupaciones que participan oficialmente en todas las actividades, 8 con vosotros también 9, sino que también hay otra serie de grupos que van a salir en el Carnaval de la calle. Está, por ejemplo, la comparsa de las niñas, que va a ofrecer una antología. Está la chiricota de los Ordóñez, o si es que no para el carnaval. La chiricota de los Morenos, los que vigilan de cerquita el tinglado de la Fresquita. La murga de Bautista, donde pongo el ojo pongo la bala, la leyenda de Johnny el Tuerto. La agrupación o murga femenina, más bien, el Salto a la Mora. La murga de Ángel Raposo, los Recortadores. O, bueno, pues son, creo que todas las agrupaciones callejeras que están ya, de hecho, no es que van a estar, es que están ya en el Carnaval de Ubrique. ¿Qué os parece ese número tan alto de grupo? Y bueno, también la novedad de este año, dos grupos de cantera, ¿no? Los de Banquito y vosotros, los que más madrugan. Eso es estupendo, porque le está empezando a picar gusanillo otra vez a la gente del carnaval aquí. Eso estaría estupendo, de poder rememorar aquellos tiempos en los años 80, 90, que había a lo mejor 12 agrupaciones, porque hasta el 92 o por ahí creo que no hubo tantos grupos para poder actuar en lo que es el carnaval de Ubrique. Vamos, y eso es estupendo, que haya tanta gente con afición. Así se demuestra que no se está perdiendo la fiesta aquí en Ubrique, por lo menos. De hecho, le decían a Ubrique que era el Cádiz chico del carnaval, ¿no? Según cuentan las coplas antiguas, ¿no? La verdad que hay bastante interés ahora. Está muy despierto el tema este del carnaval. Y a vosotros, que habéis tenido la oportunidad de escuchar al resto de agrupaciones, que a las otras agrupaciones no se os puede preguntar porque todavía no había sido el Fatou, pero vosotros que ya ha pasado el Fatou sí que habéis podido, imagino, escuchar al resto de grupos. ¿Qué os han parecido? Algo se ha escuchado. ¿Qué os han parecido lo que habéis escuchado en este carnaval? Mucho nivelito, muy bueno. Demasiado. Bastante bueno, pero bastante. Mucho trabajo detrás de las agrupaciones que han actuado. ¿Tenéis alguna favorita o eso mejor no se dice? Siempre hay alguna que otra que dice, esto me gusta más, ¿no? Pero vamos, que tienen todos mucho nivel, la verdad. Y Eduardo, que nos lo escuchamos así un poquillo de fondo, pero no lo entendemos bien. Eduardo, ¿qué dice? La verdad es que hay mucho nivel y a mí hay muchas que me han gustado mucho, la verdad. Y otra que, por ejemplo, la de la... ¿Cómo es? Los aficionados comparsa de aquí. Sí. Esa me parece muy buena. De Juan Flores. Bastante, sí. Me ha gustado bastante. Bueno, y sobre las fiestas gastronómicas, ¿cómo están montadas? Sobre el tema, por ejemplo, del pasacalles, que este año lo que es el fin de la cabalgata nocturna va a ser en la Plaza de las Palmeras y no en la Plaza del Ayuntamiento. ¿Todos esos cambios, esas novedades, qué os parecen? Pues... un poco... os da un poco igual, ¿no? No sé. Nos da un poco igual. ¿Qué opináis? Nosotros no... No tenéis ahí tampoco una opinión cerrada, ¿no? Hombre, si es por masificación lo que era la Plaza del Ayuntamiento y... porque haya mucha gente allí metida, Pues sí, pero yo qué sé, la plaza del ayuntamiento, lo que es por cercanía, uh-huh. a lo que no tiene que irse a la plaza Las Palmeras, porque habrá mucha gente que viva por allí, pero el resto del pueblo vive más despegado de allí, aparte que será otro ambiente, no sé, pero la cosa es experimentar experiencias nuevas y ya está. Claro. En fin, pues yo por mi parte nada más, no sé si queréis comentarnos algo, Martín, Sergio o Eduardo, de vuestra agrupación, de los que van madrugan, y si no, bueno, pues desearos mucha suerte para este carnaval y a ver si el año que viene volvemos a estar aquí hablando también de un nuevo tipo y de vuestra continuidad, ¿no?, en el carnaval de Ubrique. ¿Hay continuidad? ¿Habrá continuidad por vuestra parte? Sí, por mi parte sí. Sí, yo creo que sí. ¿Os ha gustado el cuando proyecto? Cuando ya vivamos esto, sí. Vamos, de hecho ya nos lo han dicho, dice, cuando salgáis en el mundo del carnaval es que no lo vais a querer dejar. Sí. Porque engancha mucho. Bueno, ya lo viviremos. Ya me contaréis entonces, ¿no? Sí. Eduardo, ¿por tu parte algo más? No, desearle suerte a los demás grupos. Uh-huh. Y en lo que queda del carnaval, y a nosotros, pues que lo hagamos como sabemos y que podamos defender el repertorio lo mejor que podamos. Ya, pues con esa última opinión nos quedamos. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros. Nada, hombre. Venga, hasta pronto. Y Sergio Castellano aquí en los estudios y Martín Morales también. Gracias por estar con nosotros. Que lo pasáis bien, que es lo importante. Muchas gracias.